Martes 24 de mayo. Ídolos del alma. Escucha Mateo capítulo 19, versos 16 al 30. Como cristianos del Nuevo Testamento, ¿de qué modo debemos relacionarnos hoy con esta historia? ¿Qué lecciones podemos obtener para nosotros mismos? Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Aunque no se dice mucho acerca de este hombre, hay algunos puntos sobresalientes. Era un gobernante. Ver Lucas capítulo 18, verso 18. Tenía riquezas y era un seguidor muy escrupuloso de la ley de Dios. Vemos que él sintió que faltaba algo en su vida. Nos hace recordar un poco la historia de Martín Lutero. Aunque era un monje piadoso, en su interior no estaba satisfecho con su vida espiritual y luchaba con la certeza de la salvación. En ambos casos, los hombres sentían entre ellos y Dios una gran brecha que no podían llenar con sus obras externas. Este príncipe tenía en alta estima su propia justicia. No suponía en realidad que fuese deficiente en algo, pero no estaba completamente satisfecho. Sentía la necesidad de algo que no poseía. ¿Podría Jesús bendecirlo como había bendecido a los niñitos y satisfacer la necesidad de su alma? Deseado de todas las gentes, página 477. Algunas personas pueden alegar que, en esta historia, Jesús está enseñando que recibimos la vida eterna sobre la base de nuestras buenas obras. No dice en Mateo capítulo 19, verso 17, «Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Si este fuera el único texto sobre el tema, uno podría presentar su argumento aquí. Pero muchos otros textos, especialmente los escritos de Pablo, enseñan que la ley no nos salva, sino que más bien señala nuestra necesidad de salvación. Ver Romanos capítulo 3, verso 28, Gálatas capítulo 3, verso 21 y 22, Romanos capítulo 7, verso 7. Sin embargo, Jesús quería guiar a este hombre para que viera su propia necesidad de algo más de lo que estaba haciendo. Después de todo, si él solo guardara la ley, pudiera salvarnos, entonces el joven ya habría sido salvo, puesto que era escrupuloso en guardarla. El Evangelio necesita penetrar en el corazón y los ídolos del alma, y cualquier cosa que sea un obstáculo para nuestra relación con Dios deben desaparecer. En este caso era el dinero. Jesús notó cuán difícil es que un rico pueda salvarse. Y no obstante, poco después, Lucas registra una hermosa historia de exactamente ese evento. Ver Lucas capítulo 19, versos 1 al 10. Si estuvieras en la posición del joven rico y le hicieras a Jesús la misma pregunta, ¿qué crees que te diría? Medita en las implicaciones de tu respuesta.